En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en www.kwmr.org. Familias, el tema de hoy es primeros auxilios para la salud mental. A tono con este tema, los pensamientos para la semana son los refranes populares que dicen así: una mano lava la otra y las dos la cara. Hoy por ti y mañana por mí. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos al 415-455-0102. Los primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se le da a una persona antes de que los profesionales se hagan cargo de la situación. Los socorristas no reemplazan a los profesionales, pero pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte y gran alivio ante el dolor y el temor. Así es, en las emergencias psicológicas, la vida, la salud y el bienestar pueden estar en manos de quienes puedan administrar primeros auxilios. Muchas personas son socorridas por conocidos o desconocidos suministrando primeros auxilios para la salud mental, y nosotros podemos ser uno de ellos. Todos podemos tener crisis emocionales o desarrollar enfermedades mentales. ¿Y sabe qué hacer cuando alguien tiene depresión, pensamientos suicidas, ansiedad, ataques de pánico, alucinaciones, adicciones? En el curso de primeros auxilios para la salud mental aprendemos lo que puede ayudar. Y parte de la razón por este curso es que los problemas de salud mental son comunes, pero hay un estigma muy poderoso que impide que muchos reciban el tratamiento adecuado. Muchas personas no tienen buena información sobre los problemas, condiciones y enfermedades que impactan nuestra salud mental, y a menudo no sabemos cómo responder. Muchas veces las personas con problemas de salud mental no buscan ayuda. Otras veces la ayuda profesional no está disponible. Por todo esto es importante que nos informemos y preparemos para poder ofrecer los primeros auxilios que pueden hacer la diferencia. Esas destrezas pueden servirnos con nuestros propios pensamientos, sentimientos, comportamientos y funcionamiento, con lo de nuestros seres queridos y hasta lo de desconocidos, cualquier persona que cruce nuestro camino. ¿Sabe qué hacer y qué evitar si presencia una crisis de salud mental, sea un ataque de pánico, un episodio de psicosis? ¿Cómo responder ante los síntomas y señales de condiciones psiquiátricas, sean los afectados gente que usted conoce o no? ¿Cómo certificarse? Porque cualquiera puede certificarse como proveedor de primeros auxilios para la salud mental. Así que únasenos si nos está escuchando ahorita, estamos en vivo, así que estamos disponibles a recibir sus inquietudes, ideas, interrogantes. El número, tome nota, 415-455-0102. Me acompaña un panel de invitadas dispuestas a responder sus llamadas y aquí conversando sobre este tema. Contamos con Heather Lascaris. Ella es terapista con el programa de la salud de la familia latina en salud mental y uso de sustancias del Condado de Marin. Un placer tenerla con nosotros, Heather. Muchas gracias por tenerme. Gracias a usted por llegarse otra vez como casi doctora pasante de psicología, y aquí está aprendiendo y compartiendo lo que ha aprendido ya. Sí. Es un tema muy importante. Muchas gracias por tenerme. Para eso estamos. Y por primera vez con nosotros, directo desde el Condado de Solona, llegaron aquí tempranitos, tenemos a Mara León Sammartino. Con su maestría en trabajo social, ella coordina alcance comunitario con el Departamento de Salud Mental del Condado de Solano. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Mara. Muchas gracias por tenerme. Y nos trajo a una de sus practicantes que supervisa en este trabajo tan importante. Nos da gran orgullo ver a la juventud dedicada a este trabajo. Y nos acompaña Isabel Espinosa. Ella está haciendo una maestría en trabajo social en la Universidad Sacramento State. Desde allá se nos reporta. Bienvenida al programa. Muy bien. Gracias por tenerme. Para eso estamos. Esto es un foro comunitario. Todos nos unimos y tenemos algo que decir. Pero sin más preámbulo, hablemos de los primeros auxilios de salud mental, empezando con una definición. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Heather Lascaris. Bueno, la definición, primero, cuando hablamos de los primeros auxilios de salud mental, estamos hablando de la ayuda ofrecida a una persona que está desarrollando unos problemas de salud mental o viviendo una crisis de salud mental. En momentos de crisis se identifica como tener ataques de pánico, ataques de depresión, necesitar una ayuda inmediata. Esta ayuda se da hasta que llega una profesional para dar el seguimiento apropiado o hasta que la crisis se resuelve. Excelente. Así que es parecido a cuando hablamos de primeros auxilios médicos o fisiológicos, pero esta vez son psicológicos. Y usted, Mara León Sammartino, que no solamente coordina el programa en Solano, sino que enseña, imparte este curso en el área de la Bahía, ¿qué añade? Diría que es muy importante entender que este es un... digamos, una técnica que puede ayudar a cualquier persona, sea familiar o desconocida, como usted dice. Es algo que se puede utilizar en 5 minutos o en 30 minutos. Y es algo que es una herramienta para todos, no solo para profesionales. Entonces, es un tema, es un curso que puede ayudar a muchas personas. Uh-huh. Así que cualquier adulto, y por eso se ofrece también en distintos idiomas, según el idioma que usted prefiera, informémonos, eduquémonos, preparémonos para responder. Y ya como parte de tu participación en el internado, Isabel, ¿no es cierto que ya tú tomaste el curso? Sí, yo ya tomé el curso y sí, es muy importante saber las técnicas para poder ayudar a un familiar o a un vecino. Exacto, a Juan del pueblo, a cualquiera, o a nosotros mismos, que nos puede pasar a nosotros mismos. Mara mencionó una herramienta más, un instrumento más. Sabemos que cuando llegan los paramédicos a dar primeros auxilios, vienen con el maletín y las inyecciones y los vendajes. ¿Cuáles son las herramientas cuando se trata de salud mental y bienestar emocional? Heather Lascaris. Bueno, diría, lo primero es nosotros mantener la calma e intentar de crear un ambiente para que la persona pueda expresar un poquito qué es lo que está pasando. Por ejemplo, cuando vienen los paramédicos, lo primero que dicen es, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son los síntomas? ¿No? Como nosotros de primero auxilio de salud mental, nosotros podemos ser la primera persona de confianza, de apoyo, que puede calmar la situación y poder ofrecer un poco de claridad de mente, de empatía y de atención. Así que el instrumento es sencillamente nosotros mismos, nuestro ser, nuestra presencia, tanto nuestro cerebro con lo que sabemos, como nuestro corazón, como lo que sentimos, es el instrumento que se acerca a tratar de auxiliar, de ayudar. Mara León. Sí, digamos, a veces nos ponemos a pensar que situaciones de crisis nosotros, como una persona que no sea profesional, no podemos ayudar, pero en este curso aprendemos que sencillamente escuchando a una persona, dando un oído a escuchar ese, digamos, estrés o preocupación que alguien tenga, es algo que puede ayudar a alguien en una crisis, porque también tenemos que entender que tal vez una crisis para nosotros no es lo mismo para otra persona. Y entendiendo eso es muy importante en este curso. Voy a dar un aplauso aquí para ese punto, porque de todo lo que estamos hablando son unas guías generales que puede usted adoptar o adaptar según la situación. En su casa y en su caso, y según lo que esté pasando, usted va a usar esa herramienta que es usted mismo, como un instrumento de ayuda. Como dice San Francisco, ¿no? Ser un instrumento de paz, de amor, de serenidad. Aquí somos instrumento de calma ante la crisis, de dirección ante la confusión. Familias, el tema de hoy es primeros auxilios para la salud mental, para el bienestar emocional. Cuando psicológicamente estamos teniendo síntomas o vemos a alguien que está en una situación desesperada, frustrado, confundido, ¿qué podemos hacer? Y antes de pasar para las llamaditas, ¿qué tal hablar en términos generales sobre los beneficios? ¿Cuáles son algunas de las ventajas de poder tener estas destrezas? Mara León. Diría que uno de los beneficios de los primeros auxilios de salud mental es de aprender de qué son los temas, ¿verdad? en nuestra comunidad a veces no entendemos qué es depresión o qué es psicosis. Y la educación es lo más importante para poder ayudar a una persona, ¿verdad? Como dijo Heather, a veces cuando llegan los paramédicos puede haber un caos y nosotros como socorristas podemos ser la calma y poder explicar la persona tuvo este ataque o esta persona está pasando por eso. Entonces eso es uno de los grandes beneficios de poder tener este curso para poder entender cómo dar esos detalles a los profesionales cuando es necesario. Maravilloso. Así que todos queremos corregir la situación, pero antes de corregir tenemos que venir con el conocimiento. Y ahí tenemos más comprensión y ojalá sea con compasión que podemos hacer la colaboración que pueda llegar a la corrección o el alivio de los síntomas, a que se resuelva esa crisis. Y a veces es lo que decimos de que ayuda y a veces es lo que no hacemos, porque a veces con las mejores intenciones lo que hacemos es empeorar la situación porque no tenemos la guía y la información. Heather Lascaris. Sí, estoy en acuerdo con lo que ha dicho Mara. Quisiera añadir el punto que dijo que fue tan importante. Es parte de empoderarnos para nosotros poder ayudar a quien sea que necesita la ayuda. Y en eso les prestamos nosotros mismos como el instrumento de poder tranquilizar, asesorar lo que está pasando y buscar la ayuda apropiada. Y por eso este curso es tan importante. Y es importante para cualquier persona. No está diseñado para los profesionales, pero aún los profesionales, digamos los psicólogos, los psiquiatras, trabajadores sociales, aprenden en este curso cómo hablar de manera llana sobre los síntomas, cómo explicar lo que es y lo que no es y lo que puede ayudar. Porque a veces, como decimos, nos dicen unas palabrotas y en lugar de aclararnos nos confundimos más. En este curso es de una manera llana, directa, sencilla. ¿Qué está pasando y qué puede ayudar? Familias, el tema de hoy son las emergencias psiquiátricas, las crisis de salud mental y lo que podemos hacer para ofrecer primeros auxilios. Tomamos la primera llamadita. Uy, tenemos un caballero aquí, el señor Felipe. Bienvenido al programa, Felipe. ¿Cómo podemos servirle? ¿Comentario, consejo, consulta? Sí, yo tengo un consejo para decirles. Pues mi punto de vista es... tratar de calmar lo más tranquilo posible a la persona y para que lleguen los especialistas para poder auxiliar al paciente. Eso, echamos las porras cada vez que digamos calma, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? Que no panda el cúnico. A veces cunde el pánico ante cualquier crisis o emergencia y ese pánico es contagioso. Quizás alguien está teniendo un ataque de pánico y si venimos nosotros con pánico lo empeoramos. ¿Cómo mantener la calma en nosotros mismos, en comunicar a la persona afectada y quizás a quienes tienen a lo alrededor, sea un lugar público o sea a sus seres queridos? A ver qué responden los panelistas. Muchísimas gracias, Felipe. Heather Lascaris. Oh, muchas gracias, Felipe, por su llamada. La verdad que es muy importante mantener la calma. Cuando estamos hablando de situaciones de crisis, lo que está pasando es nuestro cuerpo está inundado con emociones y quizás no tenemos la claridad de mente de poder planificar cómo mejor ayudarnos. Entonces, en esa claridad de mente viene la persona que puede ayudar y por eso mantener la calma es importante. Si nosotros mismos tenemos el mismo nivel de emociones muy alterado, no podemos ofrecer esa claridad de mente que necesita la persona. Y en eso es muy importante respirar y ver y encontrar la persona en la situación que esté e intentar de ver qué está pasando. Y mantener la calma para que esa persona pueda tener un poco de claridad de mente y entender lo que está pasando. Así que hablemos cómo mantenemos la calma, porque lo de respirar va a ser muy importante y vamos a hablar más de ello. Lo hablamos cuando hablamos del estrés, del enojo, de los conflictos, pero la respiración profunda ayuda a oxigenar el cerebro y el sistema nervioso para tener esa pensar más claro y tener un juicio y acordarnos de lo que podemos decir o hacer. Mara León, usted enseña este curso y sabemos que esta es una de las preguntas que mucha gente, los participantes, traen. Sí, pero ¿cómo mantengo la calma si está aquello gritando y está... Claro. claro. Es una crisis. Claro, y gracias Felipe por ese consejo maravilloso de la calma, ¿verdad? Porque es como una tormenta en un vaso de agua, a veces se puede ver, ¿verdad? Que no hay salida, y si nosotros como socorristas no vemos una salida, pues la persona que queremos ayudar tampoco va a ver una salida. Entonces, en mantener la calma muchas veces como socorristas es de tomar un tiempo, asesorar la situación, ver qué está sucediendo, y también saber los límites de uno como socorrista. Digamos, si es una crisis que nosotros no nos sentimos cómodos en ayudar, es de buscar a la ayuda que sí va a poder ayudar. Entonces, en mantener la calma no solo es respirar, pero tener el conocimiento de nuestros propios límites como socorrista también. Qué bueno que mencionó esa parte, porque parte de lo que nos mantiene más calmados es saber que no vamos a estar a solas en esto, que pronto vienen los paramédicos o pronto viene el profesional. Pero mientras tanto, digamos, yo por ejemplo, yo me encomiendo. Y yo según mi fe, a mí yo me siento más fortalecida según cuando invoco, uy, voy a necesitar ayuda aquí. Otras personas con la respiración profunda puede ser suficiente, o estar llamando a alguien por teléfono que le pueda decir, ok, ¿cuál es el próximo paso? Que no lo tengo en la mente. ¿Y el de las caries? Sí, y en eso también hablamos un poco acerca de la comunicación no verbal. Lo que cuando una persona está en crisis, quizá gritando, lo que podemos hacer es tranquilizar nuestra voz, pero quizá mantener el contacto en los ojos, o quizá aguantarle la mano, o mantenernos en ese mismo espacio con ellos, sentado, estar en el mismo nivel que ellos, encontrarnos donde están ellos en el momento. Y ayudarlo en ese sentido. Si la persona está moviéndose bastante rápido, ayudarle quizás a bajar las revoluciones, quizás a sentarnos, quizás a ir a un lugar más tranquilo, si estamos rodeados de caos. Eso sí, si hay situaciones peligrosas, si hay armas de fuego, si hay tráfico y demás, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, como insinuó Mara en su comentario. Tenemos nuestros límites también, y los socorristas no vamos a hacer sacrificarnos por superhéroes, ¿no? Vamos a tratar de ayudar manteniéndonos acá a salvo nosotros mismos también. Pues muchísimas gracias por su comentario, Felipe. A ver qué boletos les vamos a dar según la situación de su familia. Tenemos boletos para el Bay Area Discovery Museum, para Curiosity, tenemos mandiles, libros de yoga, de recetas y más para el que se anime a participar al 415-455-0102. Y estamos hablando sobre las crisis de salud mental y lo que puede ayudar a ofrecer primeros auxilios. Y cuando preguntamos esto al pueblo, miren lo que dijeron. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Creo que lo esencial sería llamar al 911, tratar de tranquilizar a la persona, poner un poco de seguridad, ¿no?, sobre la misma persona que tiene el problema. Decir que todo está bien y tratar de ayudar a la persona a tranquilizarse y como dice en las terapias, enseñarla a respirar para poder calmar esas crisis o esas emociones. Tomando en cuenta y basada en mi experiencia personal, yo creo que principalmente primero hay que identificar cuál es el problema. Y a partir de ahí, buscar las herramientas adecuadas. Eso es lo que yo creo. En lo personal, lo que me sucedió a mí y lo que me ayudó en una crisis emocional fue que un amigo se mantuvo junto a mí por un buen tiempo hasta estar seguro de que había pasado por esa crisis. Llamar al 911 para pedir ayuda. Tratar de calmarlos lo más posible para que llegue ayuda. Tratar de ver en qué lo puedo ayudar. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estoy acompañada con nuestras panelistas expertas respondiendo a sus llamadas. Contamos con Heather Lascaris del condado de Marin y del condado de Solano. Tenemos a Mara León y a Isabel Espinosa. Me gustaron esos comentarios porque uno de los puntos que se dijo es el estar presente, el acompañar. A veces no sabemos qué decir, a veces no podemos explicar con detalle qué te está pasando, pero el estar presente acompañando en la pena o en la crisis, eso en sí mismo puede servir, ofrecer ese tipo de apoyo. Heather Lascaris. Oh, sí, cómo no. La presencia puede ayudar a sanar en el momento. Cuando hablamos de crisis de salud mental, tenemos que acordarnos que para muchas personas la salud mental tiene su estigma. Y para la mayoría no piden la ayuda por miedo o quizá por no saber las ayudas que hay disponible. Eso, o pena o vergüenza. Así que queremos hacer sentir cómoda a la persona de que no es la primera ni la última que está pasando por esos síntomas. Y aquí estamos. Mara León. Sí, uno de los comentarios que escuché dijo tener una persona estable, ¿verdad? Estable. Entonces, eso es muy importante. Y como dijo Heather, ¿verdad? El estigma a veces nos limita a buscar esa ayuda. Pero si sabemos que hay solo una persona presente allí, una persona que no nos va a juzgar, que nos va a escuchar, que nos va a detener de la mano y ayudarnos, eso puede ayudarnos a disminuir mucho de ese estigma, pero también buscar la ayuda apropiada. Entonces, qué bonito consejo que dieron de tener esa persona estable ahí. Y se está refiriendo a ayuda no solamente de los profesionales, sino también del compadre, la comadre, el familiar, el amigo, el compañero de trabajo. Sabemos que en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, el sponsor, el padrino, la madrina, sirve muchas veces en esas crisis para tratar de prevenir las recaídas. Así que es cualquier humano con el instrumento como yo, mi ser, puedo ofrecer ese primer auxilio. Isabel Espinosa. Sí, tener el apoyo es muy importante cuando uno tiene una crisis y también a veces cuando uno no tiene el apoyo, a veces el estigma que uno tiene puede ser salud mental, la gente no quiere buscar ayuda. Y esa puede ser la gran diferencia. Igual que con apoyo podemos aliviarnos, sin apoyo, aislados o rechazados, no aceptados, el síntoma puede empeorar. Y sabemos que tanto para la salud física como emocional, el aislamiento es uno de los riesgos mayores a que la condición se empeore o el sufrimiento aumente. Así que en lugar de sacar el cuerpo porque está loco, como dice fulanito, todo lo contrario, porque tenga estos síntomas, vamos a ver cómo podemos ayudar. Familias, estamos hablando sobre los primeros auxilios para la salud mental. Uy, la llamadita de Marian, llevo un rato esperando. Bienvenida al programa, Marian. ¿Cómo podemos servirle? Adelante. ¿Nos escucha Marian? Marian a la una. Sí, ¿aló? Sí, ahora la escuchamos. Yo tenía una pregunta. Como cuando alguien está en shock, pero están agresivos, ¿en qué manera se les puede ayudar? Porque la persona a veces puede estar gritando, diciendo déjame solo o sola, y entonces uno dice uno que pues los deja uno solo, pero a la vez pienso que pueda que sea peligroso porque uno nunca sabe qué puedan hacer, si tratar de suicidarse o dañarse a sí mismos. Qué bueno. Entonces, ¿qué puede hacer uno en esas circunstancias? Sí, gracias por traer ese punto. Hablemos entonces más de algunas de las situaciones que pueden ser riesgosas, arriesgadas, peligrosas, ya sea porque la persona por sus síntomas tenga violencia contra sí mismo o posiblemente contra otras personas. Y tengo entendido que en la palabra redes, que nos sirve de guía para este curso, por ahí es donde se empieza, ¿no es cierto? Mara León, la R de redes significa riesgo, ¿verdad? De suicidio o autolesión, ¿verdad? Es de evaluar si hay ese tipo de riesgo. Y muchísimas gracias por la llamada y esa pregunta, porque sí, eso es parte del estigma, ¿verdad? Hay una persona en crisis, va a ser agresivo, va a ser violento, ¿qué me puede hacer? Y a veces por ese mismo miedo no ayudamos a una persona. Y parte de redes es eso, es evaluar si hay un riesgo. Y como socorrista todavía podemos ayudar a una persona en riesgo. Claro, nos tenemos que mantener nosotros también en calma, como hemos dicho, pero también evaluar si nosotros nos vamos a poner en riesgo. Pero si hay una persona, ¿verdad?, que está agresivo o está gritando, diciendo no te acerques, no me ayudes, muchas veces, como hemos dicho, mantener la calma, estar presente, tal vez buscar ayuda con otra persona, decir, fíjate, esta persona está un poco agresiva, si necesito ayuda, me ayudarías. Pero también informarles, estoy aquí para ayudarte y cuando estés listo, aquí estaré. Porque muchas veces no pensamos que la persona no nos escucha, está en su propio mundo, cosas así, ¿verdad? Entonces, estar presente, decir, aquí estaré hasta que tú estés listo, pero mantener esa calma y asegurarnos que, pues, todo está bien. Así que mantenernos presentes, mantenernos persistentes. Claro, no estamos forzando a nadie de nada, pero estamos ofreciendo comprensión, con compasión, compañía y, claro, no ponernos nosotros a riesgos. Mencionamos, por ejemplo, el riesgo de lastimar a otras personas o a nosotros mismos, riesgo de suicidio. A veces no nos animamos a directamente preguntar. Muchas veces la persona no está diciendo directamente voy a matarme, pero si no preguntamos, no podemos descubrir ese riesgo. ¿Cómo con confianza, aunque no nos salga muy cómodo, hacer esa pregunta y abordarse ahí ese riesgo? Heather Lascaris. Lo importante, y aunque esto es algo que quizá no hacemos, la verdad, en la vida real, pero cuando alguien está pasando un momento de crisis, es imperativo que nosotros hacemos la pregunta directamente y claramente. ¿Tiene pensamiento de quitarte la vida? ¿Has pensado en cómo te haría daño? También asesorar si hay una historia que esa persona haya intentado de quitarse la vida. O sea, historial en el pasado. Exacto. Si ha tenido intentos, si ha habido, otras crisis en las cuales hayan pensado o actuado en lastimarse o en quitarse la vida a través del suicidio. Tratamos, acuérdense, de no usar la palabra cometer suicidio, sino suicidarse o quitarse la vida, porque cometer se habla de crímenes o de pecados y el suicidio no lo queremos juzgar. Es un pensamiento muy frecuente, muy común en cualquiera que esté en crisis. ¿Iba a añadir algo, Maralean? Sí, para añadir, decir que quitar de pensar que si hacemos esa pregunta, a veces pensamos que le vamos a dar esa idea, ¿verdad? Y ese es un mito, ¿verdad? Más bien, a veces personas se sienten con un gran alivio en solo hacer esa pregunta, como dijo Heather, ¿verdad? ¿Tienes esos pensamientos? Entonces, entre más hacemos la pregunta, más nos vamos a sentir cómodos, pero a saber cuándo esa pregunta tal vez va a salvarle la vida a una persona que sí tenga ese pensamiento. Exacto, exacto. Y ahí podemos hacer la diferencia. Así que sin pelos en la lengua, directamente decir, a ver, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? Y a veces cuando las personas están desesperadas o muy enojadas o muy tristes, piensan en quitarse la vida. ¿Estás pensando en suicidarte? Uh-huh. O lo de lastimarse también. Podemos hablar de eso más luego. Queremos darle la bienvenida a las llamadas. A ver si quiere decir algo más, Marian, antes de despedirla. Esperemos que eso le sirva, Marian, y le vamos también a coger unos regalitos para servirle. Pero la pregunta, el comentario de Marian me hizo pensar en lo que va a traer la familia Estrada en este noticiero que estaba escuchando. Ante estas crisis, a veces, por no saber qué hacer, hacemos o decimos algo que empeora la situación. Aprendamos. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Cariño, compadres, vengan a ver este noticiero, a ver si nos ayuda a ayudar al vecino. Cuando esté con alguien que esté pasando por una crisis mental, aprenda lo que no debe hacer. Trivializar sus emociones y situaciones. ¡No! Amenazar con retirar su apoyo. ¡No! Hablar con tono sarcástico. ¡No! ¡No! Hablar con tono condescendiente. ¡No! Sobornar, regañar o criticar. ¡No! ¡No! Tomar sus comentarios en forma personal. ¡No! Ponerle etiquetas como loco, alcohólico o adicto. ¡No! ¡No! ¡No! Presionar o retar a la persona que haga algo. ¡No! ¡No! Dejar a persona sola si está suicida. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Usar amenazas o culpa para tratar de prevenir el suicidio. ¡No! ¡No! ¡No! Decirle, vas a ir al infierno. No. Decirle, vas a destruir la vida de otros si te matas. No. Prometerle mantener el plan de suicidio en secreto. No. Limitar los movimientos de la persona. No. No, no, no, no. Uy, yo que estaba tratando de ayudar al vecino y parece que lo estaba haciendo mal. Vamos a inscribiros en este curso de primeros auxilios para la salud mental. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Aquí estamos, estoy aquí muy bien acompañada con terapistas, trabajadoras sociales, instructoras del curso de primeros auxilios para la salud mental, porque el crisis de hoy son las crisis emocionales y cómo auxiliar, cómo ayudar, cómo inscribirnos en un curso que nos va a ayudar a qué hacer y qué decir, y que en California por lo menos se está ofreciendo gratuitamente en muchos condados. Hablemos un poquito de esto, ahora reflexionar sobre lo que no debemos decir. Mara León. Pues sí, la familia Estrada tuvo muchos ejemplos de lo que no se debe de decir, ¿verdad? Y mucho este curso pues nos ayuda a entender qué no deberíamos de hacer, ¿verdad? Y tenemos que entender que parte de lo que aprendimos viene de nuestra cultura, ¿verdad? Y a veces es muy uh-huh. difícil salirse de la cultura a veces en ayudar a una persona. Pero este curso también ayuda a ver cómo la cultura puede ayudar a una persona, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es muy importante. Y me gustó, pues, que la mamá Estrada dijo, pues, pensó que estaba ayudando y ahora quiere aprender cómo ayudar a una persona. Eso es lo más importante, de buscar cómo ayudar a esa persona. Exacto. Y si fallamos a la primera, decimos que, caramba, he aprendido algo diferente. Disculpa porque parece que te estaba presionando o juzgando o con lo que te dije quizás que te estaba sintiendo peor. Ahora sé que sin juzgar, con atención, comprensión y compasión, con cabeza y corazón, aquí estoy. Heather Lascaris. Sí, muy importante. La verdad es que muchas veces cuando pasas situaciones queremos entender el por qué. Ay, pero ¿por qué te sientes así? ¿Pero por qué tienes la respiración tan rápida? ¿No? Ay, pero ¿cómo vas a pensar en eso? Y cuando hacemos preguntas así, son preguntas cerradas y hace que la persona se retira más y que no tenga esa persona la libertad ni la confianza de poder explicar lo que está pasando. Entonces, lo que dijo Mara es perfecto. Es forma de abrir las preguntas. ¿Qué está pasando? Cuéntame, déjame, explícame para yo entender mejor qué sientes, qué piensas en esta situación. Es una forma de es una invitación a hablar, invitación a conectar cuando más necesita. Está mostrando interés y no una curiosidad nada más por curiosidad, sino es porque me importas, porque me preocupa que he notado esto o aquello, o te oí diciendo o haciendo esto o aquello y quizás te puedo ayudar o apoyar o ayudar a conectar. En el curso de primeros auxilios que se ofrece gratis, pregunte en el Departamento de Salud Mental de su condado, puede aprender con más detalle, como aprendió aquí como testimonio Isabel Espinosa. Sí, a veces uno no sabe cómo ayudarle a la persona o a veces dice comentarios que uno no sabe que a veces está haciendo daño a la persona en vez de ayudar. Y tomando estos cursos te ayuda a saber cómo a hablar a veces, a hacer las preguntas. Exacto, y como cursos se hacen ejercicios, se practica. Si uno dice, ay, caramba, pero no sé cómo decirlo, bueno, pues tratémoslo. Y aquí con los supervisor, con el instructor o la instructora y los compañeros podemos decir, tener ya esa, amolar la herramienta, como decimos, prepararnos y a la hora de la verdad nos puede servir. Familias, hablando sobre primeros auxilios del bienestar emocional, recibimos sus llamadas en el 415-455-0102 y esa es la línea por donde entró José. El señor José, bienvenido al programa. ¿Cómo podemos servirle? Sí, antes que nada, buenos días, doctora. El señor José de Santa Rosa, bienvenido. A usted, a todo su maravilloso equipo y a las personas que con gran sustancia vienen a su programa para informarnos. Mire, doctora, si llegara duda, este es un tema de gran interés, de muchísimo interés. Mire, yo abriéndome un poco y desnudándome en relación de que cuando estuve joven, yo intenté suicidarme. Ahorita que comentaban al decir que no se va al infierno, que si se mata. Pero mire, a mí una de las palabras que sentí que me ayudaron es el escuchar a veces a mi madre una palabra que a veces tiene un sentido quizás o no. Pero ella platicaba, no porque ella no sabía que yo iba a hacer eso. Había muchos problemas que tenía, pero no sabía ella que iba a hacer eso. Pero en sus pláticas decía algo muy interesante, que aquel que se quitaba la vida, pues el alma sufría. Y yo tuve un miedo, o sea, gracias a Dios, esa vez que lo iba a hacer, tuve ese miedo, o sea, que Dios no lo perdona. O sea, eso puede ser una parte en la cual a personas puede detenerlo, ¿no? Bueno, eso sería algo que se tendría que tener. Pero en sí, uno de los indicadores, para mí, uno de los indicadores de un joven o de cualquier ser humano, ya sea hombre o mujer, joven, adulto o viejito, como sea, un indicador muy importante es cuando aquella persona pienso que se droga o que se alcoholiza, que tiene esos puntos extremos. ¿Por qué razón? A mi ignorancia del conocimiento que tengo, se dice que nosotros traemos una autoestima baja y en nuestra mente, nuestras neuronas cerebrales, hay una grabación de algo que nos está haciendo daño. Entonces, cuando una persona se droga o se alcoholiza muy seguido, lo que hace es calmar su sistema neuronal, su sistema nervioso, y esos segundos los vive con tranquilidad, pero cuando ya vuelve la realidad, el problema no se acaba. Y está complicado. Yo sería de una idea de que las autoridades, metiéndolos en cuestión política, estrictamente debería de dársela a la sociedad, como dice la señorita o la señora que está ahí, perdón, de que debe de tomar cursos una persona, cualquiera que sea, saber que es fuerte, saber que se quiere, saber que existe, que estamos en un mundo de abundancia, porque uno de los factores que pueden afectar es la falta de eso. Señor, sería muy largo explicar esto, pero es algo, nos ha dado algo suficiente. Muy integral que se tiene que atacar para verdaderamente salvar vidas. Y yo la felicito porque está abriendo la manera de salvar vida y también a su equipo que lo acompaña, señora doctora, corazón, ¿eh? Para eso estamos, señor José. No, ciertamente muchos puntos interesantes y le agradecemos la confianza. Sabemos que cuando alguien revela algo tan privado como él, llegué a estar en un momento en mi vida en el cual pensé o intenté quitarme la vida. Eso no es fácil, pero nos recuerda de que puede ser cualquiera de nosotros. En su caso, pensó que cuando su mamá le dijo el alma pena o cuando se quita alguien la vida, en su caso piensa que eso le ayudó a usted a mantenerse vivo. Aquí estamos dando unas guías generales, lo que se enseña en este curso, y que en cada relación, en cada caso y en cada casa se puede adaptar. Me gustó lo que mencionó también, la relación entre el amor propio, el usar sustancias inapropiadamente, como tratar de ahogar las penas y las crisis de salud mental. Hablemos un poquito de esto también, porque en el curso de primeros auxilios incluye toda una sección del uso de sustancias y es una crisis bastante común en nuestras familias. Hablando de cultura, es bastante cultural ir a la cantina o con los amigos, tratar de aliviar los síntomas automedicándonos. ¿Mara León? Sí, es muy importante, ¿verdad?, este curso de primeros auxilios. Cubre muchos temas, ¿verdad? Y como usted dice, doctora Marisol, uno de los temas es alcohol o uso de sustancias. Y a veces en nuestra cultura pensamos, ay, esa persona solo quiere estar borracho, solo quiere usar drogas. Ah, pero tenemos que entender que es un desorden, ¿verdad? Es una enfermedad tal como cáncer, tal como diabetes. Y sí, a veces puede dar, digamos, más hacia tener esos pensamientos de suicidio o de autolesionarse. Pero en este curso aprendemos cómo ayudar a una persona a reconocer que hay un problema y cómo darle ese apoyo, ¿verdad? Porque, de nuevo, no de la noche a la mañana va a cambiar una persona. Y también el autoestima baja también no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, el señor José dio muchos puntos válidos, ¿verdad? Hasta la fe, ¿verdad? Uh-huh. Cómo la fe lo ayudó. Y eso también es parte de algo que hablamos en este curso, de cómo nuestra cultura, nuestra fe, nuestra propia familia nos puede ayudar a sobresalir. Eso. Y de la manera que los ha explicado, estamos como repasando las otras letras del acrónimo REDES. Si dijimos que la primera R, REDES, es riesgo de suicidio y autolesión, la E es escuchar sin juzgar. Lo que no queremos querer es escuchar atenta y abiertamente sin juzgar. Y entonces cuando viene la D, es dar información y dar apoyo. De esa manera estamos ofreciéndole algo a una persona que se siente quizás que le falta mucho. Y cuando las últimas E y S es conectarlo con esos recursos. Heather Lascaris. Sí, y cuando hablamos del uso de sustancias, también la información y el apoyo es muy importante, porque hay programas como el Alcohólico Anónimo que la base del programa es compartir y sanar en grupo, en comunidad, porque hay sus sponsors, ¿no? Padrinos. Y los padrinos que puedes ayudar. Y es importante nosotros ofrecer la ayuda. También lo que dijo Mara es muy importante. A veces cuando una persona tiene una adicción, la persona quizás no está listo para hablar del tema. En momento de crisis, el uso de sustancia sube el riesgo de que la persona puede ser impulsiva o puede ser agresiva o tiene de aislarse. Entonces nosotros ofrecer el apoyo y conectar con esa persona puede ayudar que salen de esa crisis. Eso puede ser salvavidas. Familias, el tema son los primeros auxilios para la salud mental. Uy, tenemos una llamadita pendiente, señor Robinson. Lo alcanzamos después de las guías, que nos tocan las guías sobre el tema de hoy, que refuerza lo que estamos diciendo. Aquí van las guías. Y aquí ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. El curso de primeros auxilios para la salud mental enseña el siguiente plan de acción al asistir a una persona que presenta síntomas psiquiátricos. 1. Determinar si está a riesgo de autolesión o suicidio, preguntándole directa y calmadamente si está pensando en lastimarse o en suicidarse. 2. Escuchar a la persona atentamente, sin juzgar ni criticar su carácter ni su comportamiento. 3. Ofrecer información sobre los síntomas y sobre lo que puede ayudar a aliviarlos. 4. Estimular el uso de ayuda profesional adecuada, sea la unidad de crisis o consultos con psiquiatras, psicólogos y otros proveedores de servicios para la salud mental. 5. Sugerir estrategias de autoayuda y de apoyo, tales como el ejercicio, la respiración profunda, la meditación y el sostén de personas y grupos de confianza. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Ese fue un buen repaso de lo que podemos hacer al acercarnos, hacernos presentes, ponernos disponibles para socorrer a alguien que tiene síntomas de salud mental o está pasando por una crisis. Y esas últimas dos recomendaciones de conectarlos con los profesionales, sean los médicos, los psiquiatras, los trabajadores sociales, manejadores de casos, sean los grupos de apoyo como los de NAMI, como los de la Alianza, según la condición, y los grupos de 12 pasos como Alcohólicos Anónimos y demás, hasta Al-Anon, puede ser salvavidas. Pasamos a la llamadita del señor Robinson, que lleva un rato esperando. Bienvenido, señor Robinson, ¿nos escucha? Adelante, Robinson. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Estoy hablando por el programa de la doctora Marisol. Oh, disculpe, no alcancé a Robinson, pero lo ponemos. ¿Quién es usted? Mi nombre es Vicky. Oh, Vicky, tomé la línea equivocada, disculpe, pero si está lista, ¿puede decirnos comentario, consejo, consulta? Ok. Bienvenida. ¿Cómo podemos servirle? Oh, perdón. Yo quería hacer una pregunta ahorita que está el programa. Sí, está al aire. Está al aire. Ay, disculpe. No, le llamé Robinson porque apreté el botón equivocado. El señor Robinson lo tomamos después de usted. ¿Cómo podemos servirle, Vicky? Bueno, me parece muy interesante el tema que están tratando sobre salud mental, que prácticamente está siendo ahora sí que un tema tabú descubierto. Mil gracias. Yo prácticamente me puedo, eso es duro mencionar, que estoy sobreviviente de suicidio precisamente, ¿verdad? De intento de suicidio. Y creo que las herramientas que realmente funcionarían es que la teoría que tenemos actualmente en diferentes entrenamientos se convirtiera en práctica. ¿Verdad? Sufrí en carne propia lo que es que cuando una persona alrededor de uno no está preparada para afrontar o para apoyar este tipo de situaciones, lo que hace es aislar a la persona, tanto en el trabajo, tanto en la familia, tanto las amistades, y eso puede ser una situación letal en caso de no tener el apoyo necesario. Exacto, exacto. Y le agradecemos la confianza en revelar su propia historia. Los testimonios en primera persona son muy poderosos porque no lo dice del libro ni del estudio, sino en mí mismo. Y sabemos a veces cuando los casos son públicos, como las personalidades y demás, y la gente decía, pero caramba, nadie sabía, no tenía señales, nadie le echó una mano. sabemos que usted como sobreviviente de alguna manera pudo superar ese tiempo en su vida o esos pensamientos o esos impulsos. ¿Pudiera decir qué le sirvió? Bueno, en mi caso creo que me ha servido porque todavía creo que es una enfermedad crónica, ¿verdad? Uh-huh. Que no se cura, se controla. Uh-huh. Me ha servido lo que es el amor a mis hijos. Uh-huh. Y lo que es la actividad física. Uh-huh. Y estrategias de meditación. Maravilloso. No, ciertamente, y cuando hacemos temas, por ejemplo, hablamos sobre depresión, sobre trastorno bipolar, sobre esquizofrenia, condiciones que tienden a ser persistentes a lo largo del tiempo y a recurrir en sus episodios, sí, es vivir con ellas, a veces con la ayuda de terapias, medicamentos y, como usted dice, prácticas para mantenernos sanos y fuertes, prácticas para mantenernos conectados con gente de confianza y a flote cuando las condiciones nos hacen pensar de maneras nubladas o de maneras muy, muy peligrosas. Gracias por su confianza. Le paso el micrófono a nuestros panelistas. Empieza Hede Lascaris. Muchas gracias, Vicky, por compartir su perspectiva personal. La estrategia que mencionó usted, la meditación, pasar tiempo con los niños y la actividad física, son prácticas fundamentales que todos podemos utilizar. Todos. Y la verdad que haya mencionado una perspectiva tan importante y tan clave para esta conversación. Exacto. Es encontrar la razón para vivir y mantenernos conectadas a ella. Mara León. Sí, otra cosa que dijo Vicky, muchísimas gracias por su testimonio de nuevo, es que las herramientas son muy importantes de aprender. Como ella dijo, que a veces por ayudar también podemos aislar a una persona. Entonces el curso de primeros auxilios nos ayuda a entender nuestras herramientas y cómo implementarlas para que ayudara a la persona a lo máximo, ¿verdad? Entonces yo creo que Vicky dio muchos puntos y de nuevo gracias por compartir. Eso. Y llamar, pedir ayuda, puede decir si tenemos ya un consejero, terapista, psiquiatra, llamarlos a ellos, pero puede ser un familiar o puede llamar a las líneas de crisis que para eso están. Aún el 911 toma ese tipo de llamada porque cada área tiene sus oficinas de prevención de suicidio donde puede hablar con una persona que quizás nunca se conozcan de cara, pero que pueda desahogarse y ayudarle a desnublar el panorama. Iba a comentar también por lo que dijo Vicky Isabel. Sí, nomás le iba a dar las gracias por hablar, porque sí, como dicen Mara y Heather, que esas son buenas herramientas. El ejercicio es uno de los buenos que previenen también muchas enfermedades. Exacto. Vicky, si le dio sus datos a las productoras, le vamos a enviar un regalito también por animarse a participar y los mejores deseos en cada paso. Como todas las dificultades de la vida, un día a la vez, un paso a la vez, su testimonio puede servir a otros. Y para eso estamos aquí conectándonos gracias a la radio. A ver si ahora conectamos con el señor Robinson, que si fue paciente y persistente, lo escucharemos ahorita. ¿Nos escucha, señor Robinson? Sí, buenas tardes. Gracias por aguardar. Buenos días. ¿Qué nos dices sobre este tema serio pero importante? Bueno, well, yo pienso que cuando alguien está en esa situación o eso, en mi opinión, es primero preguntar, analizar qué es lo que él necesita y sobre todo llamar al 911, ¿no? Para que llegue alguien con experiencia ahí. Poderle ayudar, ¿no? Exacto. No está todo en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos conectarle con esa ayuda. Y si no se nos ocurre dónde ni cuándo, el 911 puede ser un primer paso y de ahí ellos lo transfieren o lo conectan a quien es. No sé si usted ha encarado esa situación en su vida personal o de trabajo, pero puede ser en el autobús esta tarde. La verdad es que estamos rodeados por personas que están pasando por tiempos difíciles, con angustias. Algunos tienen enfermedades de salud mental, otros están pasando situaciones de vida que pueden en cualquier momento hacernos contemplar, terminar con nuestras vidas, lastimar a otros, hacer barbaridades, como dicen algunos. Aquí no juzgamos ni el comportamiento, ni el pensamiento, ni el sentimiento, sino que conectamos. Muchísimas gracias. ¿Qué le dicen a lo que mencionó Robinson? Mara León. Pues muchísimas gracias, señor Robinson, por su llamada. Y es cierto, ¿verdad? Preguntar, eso es lo más importante, de hacer esas preguntas. Como dijo Heather, a veces hacemos preguntas cerradas en vez de tener preguntas abiertas, ¿verdad? El simple hecho de decir, ¿cómo has estado hoy? Te veo triste, ¿verdad? Y tal vez si la persona dice, pues no, nada me pasa, de decir, pues aquí estoy, aquí te escucho. Y si hay algo que realmente no nos sentimos cómodos,

y tercer jueves a las 7 en el 3270 Kerner. 415-473-261. Y con Ángela Franco los jueves a las 5:15 en Sunny Hills. 415-847-3911. Y bienvenidos todos a las clases semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenido. Aquí estamos, sí, recibiendo sus comentarios, sus preguntas. Por cierto, la señora Vicky, si volviera a llamar, que no tenemos sus datos para enviarle sus regalitos, vuelva a llamar y deje razón. Si llama después de las 12 hoy, puede dejar mensaje o a través de Facebook. Si usa Facebook, puede ir a mi nombre, Marisol Muñoz Quine, o a la página de Cuerpo Corazón Comunidad, y por mensaje privado me da sus datos para mandarle su regalito. La productora no tuvo oportunidad porque fue error mío tomar su llamada antes. Ya estamos casi despidiéndonos, familia. De este tema hay mucho que decir. Algo que no hemos mencionado es que el curso se ofrece tanto general como especializándonos en ciertos grupos o poblaciones. Por ejemplo, Mara también enseña para jóvenes. ¿Nos habla de los distintos grupos del primeros auxilios? Sí, digamos, tenemos el curso en general para adultos, cómo adultos pueden ayudar a adultos. Tenemos el entrenamiento también para adultos, ayudar a jóvenes. Y también damos curso para, digamos, personas que están trabajando con la tercera edad, personas ancianas. Entonces hay varios cursos y digamos es un curso que va a ayudar a cualquier persona. Entonces los animo a que tomen el curso, sea aquí con la doctora Marisol o en el condado con nosotros. Exacto. Y aparte de preguntar en su condado en español y en confianza, si prefiere y usa la internet y se defiende con el inglés, el sitio de la página es Mental Health First Aid. Si hace una búsqueda por primeros auxilios de salud mental en inglés, puede llevarle al sitio donde puede encontrar, según su domicilio, dónde están dando los cursos y alguna información por escrita que ya lo ofrecen directa en el sitio. Bueno, ya que estamos casi despidiéndonos, ¿qué se ha quedado sin decir o queremos repetir o enfatizar antes de irnos? Heather Lascaris, terapista del condado de Marin. Lo que quisiera decir es, anímase, infórmase, prepárase, toma el curso porque puede hacer la diferencia. Puede hacer la diferencia. Y qué satisfacción y alivio sentirnos que pudimos poner un granito de arena contribuyendo al bienestar de alguien que está sufriendo. Gracias. Mara León San Martino, del condado de Sonoma. Perdón, de Solano, la estoy mudando. No se preocupe, las dos con S. Pues, de nuevo, como dice Heather, anímense, prepárense, ¿verdad? Igual como nos preparamos para un desastre natural como un temblor, a veces tenemos temblores psicológicos, entonces prepárense. Eso, como se está preparando Isabel Espinosa en sus estudios, y cómo se despide nuestra productora. Las palabras de la productora Luz Ramos dicen así. Cuando enfrentamos situaciones peligrosas, no tan solo la salud física está en peligro, pero también la salud mental. Estas situaciones generan alto nivel de estrés. Es por eso que es de importancia tener conocimiento y ofrecer primeros auxilios psicológicos a los afectados. El programa de hoy tuvo como objetivo proveer información y repasar algunas de las medidas a seguir cuando las personas enfrentan crisis emocionales y cómo reducir el impacto emocional de estas crisis con el uso de primeros auxilios para la salud mental. Eso. Recordemos, el preparado vale por dos. Estemos atentos, aceptemos, escuchemos y enlacemos. Y tomemos el curso de primeros auxilios para la salud mental. Les invitamos a seguirnos por la página de Cuerpo Corazón Comunidad en Facebook, en las clases para padres, terapias, grupos, zumbas, caminatas y más, en el periódico La Voz Impulso News. Y le damos gracias al productor ejecutivo Peter B. Collins, a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, Luz Ramos por la producción. Gracias al Departamento de Salud Mental. Gracias para el Acta de la Salud Mental, a la buena gente de KBBF y KWMR, a las invitadas Heather Lascaris, Mara León, Isabel Espinosa, y a ustedes, familias, quienes informan y comparten y preparan para responder a las crisis aquí y allá. Gracias. Hasta el próximo mes, en el mismo canal, a la misma hora, cuando hablaremos sobre el estrés peligroso y provechoso. Adelante, familia, que sabiendo sanamos y... ¡sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins.